Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Las actividades de la bestia que sube del mar. Vamos hoy a continuar con el tema de las características para poder identificar la primera bestia. Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Al principio están separadas, pero luego se unen y llegan a ser una sola. Hoy estamos con la primera y ayer, que es la bestia que sube del mar. Vimos dos características: que quiere adoración y dice que puede perdonar los pecados y suplanta a Dios en la tierra. Ahora, el tema de hoy es otra característica que está inmersa en el capítulo 13 y se refiere a cómo este poder ha tenido una capacidad de perseguir en el mundo y especialmente de perseguir la iglesia. En el versículo 5 de Apocalipsis 13 dice: también se le dio boca que hablaba grandes blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese periodo de suplantación de Dios lo logró totalmente durante 42 meses. Un mes lunar tiene 30 días. Si usted multiplica 42 meses por 30 días, te da 1260 días. Como son días proféticos, un día profético es un año, así que este poder oprimiría al mundo, según esa profecía, 1260 años. Hay que buscar en Wikipedia o en la historia quién se ajusta a esto y quién cumple con esta profecía. Lo cierto es que en el año 538 existían obispos en todas las iglesias o ancianos, pero en el 538, por algunas razones de movimientos estratégicos, el obispo, ni el de Constantinopla, ni el de Tesalónica, ni el de Corinto, no. El obispo de Roma recibió mucho poder político. Y a partir de ahí comenzó una dominación de 1260 años que se conoce como la Santa Inquisición y fue el dominio de la Iglesia Romana sobre el mundo, que finalmente llegó a su fin parcialmente en 1798, cuando Napoleón, a través de Berthier, terminó con este poder. Busque 1798, Napoleón, Berthier, y léalo en un libro de historia o en un buscador. Exactamente 1260 años, en donde el poder romano dominó el mundo de Europa y después de América, imponiendo todas sus condiciones hasta que terminó en 1798. Esto indica que Dios tiene el poder, que Dios no ha perdido el poder y que hay un inmenso amor en habernos adelantado a acontecimientos que unos ya se cumplieron y garantizan que los que vienen se van a cumplir. El poder religioso que aparece de Apocalipsis 13 viniendo del mar es ese poder que hoy domina el mundo y que está yendo de país en país, amalgamando a musulmanes, a taoístas, a hinduistas, y que va a lograr unirlos en un solo poder y en una sola religión en el mundo. Yo agradezco a Dios porque nos ha informado al respecto. Hay un solo Dios en los cielos. Él es el único que perdona pecados, el único que intercede por nosotros, y Él tiene el absoluto control sobre el mundo. Qué bueno es que cada día tomes tiempo para entregarle esas cosas de tu vida que no has podido controlar, como una adicción o como un problema que no puedes resolver. Dile hoy: Señor, así como has controlado los poderes en el mundo, así quiero que controles mi vida, controla todo lo que sucede en mí, y entonces habrá paz en tu corazón. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.